llama Despierta, mi bien, despierta, número 19, Valores y Futuro. Que me cruzó por la cabeza cuando recibí la noticia de que tendría un hijo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues a lo mejor la sorpresa, los nervios. Pero en lugar de pensar cómo se llamaría, si había un buen embarazo, no. Yo quiero que mi hijo sea el mejor deportista. Bueno, algo nos pasa a los papás, claro, y seguramente también a las mamás. En cuanto sabemos que tendremos un hijo, comenzamos a hacer planes, a imaginar el futuro. Pero uno propone y la mamá dispone. Yo esperaba que ella me dijera así, llena de entusiasmo, sí, tendremos al mejor deportista del mundo. Ay, pero no. Volteó a verme con esa cara que le conozco tan bien y que quiere decir, de eso, nada. Siempre me ha gustado el deporte. Bueno, es cierto que nunca fui bueno, pero ahí estaba jugando fútbol, básquet en las carreras. Y quién sabe, con apoyo, con ayuda, con suerte, y logra lo que yo nunca pude. No lo hubiera yo dicho, ¿eh? Es sorprendente cómo un entrecejo puede hacerse tan pequeño y a la vez contener tanto enojo. No creas que nuestro hijo va a ser una copia, me dijo. Será como tenga que ser, diferente de ti y de mí, o a lo mejor igual, pero no se lo vamos a imponer. ¿Pero qué le pasa, pensé? Mi hijo tiene que ser no como yo, sino mejor que yo. Mejor deportista, mejor estudiante, mejor hijo, mejor trabajador, mejor todo. Ya tenía su vida planeada perfectamente. La escuela a la que iba a ir, el deporte que iba a practicar. Vamos, hasta casi con quién se iba a casar. Sí. Y todo eso cuando la criatura ni siquiera había nacido. Cuando era chico, cuando era muy chico, cuando era solo un leve pensamiento en la cabeza de su madre, él había decidido su destino. El que se lo notó, él sería un placer. Cuando no era nada, cuando no era nadie, cuando era solo un leve cachorrito entre los brazos de su madre, él había decidido su destino. pero no sé. Sería un placer. Cuando fue una vara, alto como un nido, cuando era solo un leve potrillito entre los brazos de su padre. Él había decidido su postura. Entre cielo no sé. Es curioso, mientras el niño no ha nacido, es solo una idea, algo que uno se imagina. Sabemos que está ahí, que se mueve, bueno, a lo mejor que hasta nos oye, pero de eso a tenerlo enfrente hay mucho trecho. Ajá, porque ni es como nos lo imaginábamos, ni se comporta como se supone que se debería comportar nuestro bebé. Bueno, en resumen, es un extraño al que apenas hay que ir conociendo. El bebé tiene que comer mucho betabel porque es muy nutritivo. En realidad no sé si es nutritivo o no, pero es lo que siempre decían en la casa. Y dale que dale con el betabel. En puré, cocido, rallado, en trocitos. Nunca logramos que le gustara, y mucho menos que lo comiera. Lo mismo pasa con todo lo demás. Con la vida. En cuanto mi hijo pudo caminar y más o menos correr, le conseguí su primera pelota. La pelota que yo hubiera querido tener cuando niño. En el fondo, aunque tenía toda la voluntad de respetarlo, también quería que cumpliera con mi deseo, ser un gran deportista. Pero las pelotas ni en pintura, ¿eh? Y yo, padre comprensivo, lejos de enojarme, me enojé, me ofendí, me sentí frustrado. Bueno, ¿cómo a mi hijo no le van a gustar los juegos de pelota? Lo cierto es que me estaba enseñando algo. Me estaba diciendo que él era una persona. Sí, una persona con sus propios gustos y disgustos. Con derecho a decidir. Ahora, decidiendo en cosas pequeñas, si ustedes quieren, hasta sin importancia. Pero de una u otra forma, planteando su voluntad de ser una persona completa. En eso sí, igual que yo. Mucho hemos tenido que platicar su madre y yo. Sí, mucho y además seguido, ¿eh? Cuesta trabajo entender que uno como adulto, a pesar de tener más experiencia, tampoco tiene todas las respuestas. Y si no es para diseñarle la vida a los hijos, bueno, entonces, ¿para qué estamos? Pues para abrir ventanas. Sí, para abrirle a nuestro hijo las ventanas del mundo, ayudarlo y acompañarlo en la aventura de conocerlo. Imagínense a un tendero. Un tendero de esos tan celosos que hasta la vivienda está dentro del negocio. Vendiendo de lunes a domingo, de sol a foco, no descanso, no vacaciones. En esta casa se vive de la tienda y por lo tanto todos vivimos para el negocio. ¿Estudiar? ¿Para qué? Con saber hacer la cuenta es más que suficiente. ¿Ir a dónde? No. El que tiene tienda, que la tienda. ¿Eh? ¿Qué quieres dedicarte a otra cosa y para qué? Mi abuelo fue tendero, mi padre también, yo lo soy y tú lo serás igual. Y bueno, no me malinterpreten. No es que ser tendero tenga algo de malo. Ni pescador, ni electricista. Lo malo es cuando no conocemos nada más. cuando no tenemos más que una sola alternativa. Algo que tengo que reconocerles a mis padres, y es que ellos, a su medida, con sus limitaciones, me mostraron el mundo, la mayor parte que pudieron. Con eso, yo decidí ser lo que soy. A veces aceptando y a veces rechazando, buscando la diferencia o buscando la semejanza. Pero eso me compromete, sí, porque si yo me doy cuenta de cómo es el mecanismo, lo único que puedo hacer es tratar de ofrecer lo mismo o más. Cuando era chiquito todo quedaba cerca, cerquita, para llegar al cielo no más bastaba su vidita. Eso no me alcanzaba para ir tan lejos como quería. Cuando yo era chiquito, yo sí podía. Es muy sospechosa la manera en que uno se le olvida la propia infancia. Digo, después de pensarlo un buen rato, me pregunto, bueno, ¿cómo se me pudo haber ocurrido creer que yo podría organizarle la vida a mi hijo? ¿Qué por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que yo mismo, cuando apenas tuve conciencia y fuerza suficiente, decidí no ser como mi padre. En algunas cosas, porque en otras... Hijo, cuando tú crezcas serás como yo, con mi ayuda, con mi experiencia, con mis conocidos. Gracias, papi, pero yo prefiero otra cosa. ¿Es que no puedes cumplirle un gusto a tu padre? ¿Que no hay nada en lo que nos parezcamos? Y sí nos parecíamos, ¿eh? En lo obstinado. A ver, va una pregunta para ustedes. Si tuvieran que escoger entre tener hijos hechos a la medida o hijos felices, ¿por cuál de las dos cosas se decidirían? ¿Hijos diseñados por nosotros o hijos felices? Lógico, ¿no? El detalle está en que la vida nunca hace esas preguntas con tanta claridad, sino que las deja ir envueltas en la vida cotidiana, en todas aquellas pequeñas decisiones que tomamos cada día. ¿Qué juegos permitimos y cuáles no? ¿Qué actividades realizan con el papá y cuáles con la mamá? ¿Qué alentamos y qué no? ¿Pero para qué tanta preocupación? A ver, ¿qué tal si salen como nosotros los imaginábamos? ¿Pero qué tal si no? Ahora tengo claro que mis hijos serán como tengan que ser o como puedan ser. Lo que falta ver es si estaré o no con ellos en esa construcción de su propia persona. ¡Ajá! Porque la vida no se detiene, no nos espera. Simplemente los hijos crecen. Si caminamos, nos mantenemos al parejo. Si nos detenemos, nos quedamos atrás. ¿Pero qué? ¿Listos para caminar? Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión Ramón Cordero. Voz Emilio Vergini. Controles técnicos de Alejandro Ramírez. Asistencia de producción de Verónica Tapia. Lourdes Ailuardo en la musicación. En una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.